Y acá estoy acompañada, como debe ser. Así es, negra, como no podía ser, este programa especial de Cultura Vida Comunitaria también tiene lugar para la música y los y las músicas independientes. Así es, compa. Ya estamos llegando al final de este programa. Tenemos el gusto de tener acá en el estudio de Radio La Ronda a un grupo que está presentando en diferentes lugares de la provincia de Córdoba su nuevo material. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, a Grillo Negro. Bienvenidos a Ciudad Campo. ¿Cómo les va? ¡Oh! ¿Sí? Todas las presentaciones correspondientes. Buenas. Luis, ¿cómo estás? Mili, ¿cómo están? Y nos está faltando Javier, el Javi López. Y la última incorporación, Alexio Sarabia. Ah, muy bien. Saxofonista. Muy bien. Bueno, bienvenides acá, Ciudad Campo. Muchas gracias, como de pasar, ¿no? Estamos. Sí, totalmente. Gracias por la invita a ambos, a este hermoso programa. Y estamos en la presentación de este nuevo disco, un disco que más allá del título, que a mí me parece formidable, porque es como un viaje, paisano cósmico. Paisano cósmico, tal cual. O sea, yo me imagino un paisano así como flotando en... Sí. Además, tengo el machete por las dudas. Ajá. Me ibas a hacer esa pregunta segura. Seguro. ¿Por qué paisano cósmico? Mirá, lo tengo aquí abierto y todo el machete. Porque somos paisanos hijos de la Tierra y una extensión del cosmos a la vez. Claro. Y porque parece que muchos lo hemos olvidado, estas canciones quisieran ayudarnos a recordarlo. Con su raíz rítmica folclórica latinoamericana, semillas de selvas y sabanas africanas, pero enriquecida con sonoridades contemporáneas que la trascienden. Esa mixtura, que es lo que hacemos con Grillo, uh-huh, mezclar musical y su lírica, nos invitan a recordar un pasado cercano y también un pasado remoto, sideral. Así es. Quizá para recordarnos parte del todo, quizá para invitarnos a amar cada instante y cada ser, a respetar, a no dañar ni a dejar que otros lo hagan, a defender y a no permitirnos la indiferencia. Ay, qué bonito paisano. Eso. Hasta puede ser un paisano cósmico de vida. Digo, porque dicen tantas cosas, ¿no? ¿Qué decís vos, compa? Sí, sumaba ahí que hasta esa misma presentación se puede convertir en un recitado. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí. Bueno, opino yo que no sé de y música, en esta presentación, ¿no?, del disco, ¿cuándo hicieron la presentación, Mili? Ahí hicimos la presentación hace 15 días. Bueno, 15 días. En Pico de Tinta hicimos la presentación con algunos de los músicos que participaron en el disco, uh-huh, como Raúl Pandolfi, por ejemplo, que no solo tocó unas teclas, sino participó en la grabación como técnico. Así que, bueno, fue hermoso. Además, fue el primer episodio de Canción Semilla, uh-huh, el regreso a la reapertura de actividades de Pico de Tinta, ese súper lugar, ¿no?, para los artistas locales. Y lo hicimos convidando diferentes artes, por ejemplo una muestra plástica de un escritor y escultor porteño que se llama Martín Crespi, que nada, en la onda de Grillo Negro y tratando de aportar una semillita a generar conciencia medioambiental, social, escribe en ese sentido, hace sus obras en ese sentido y estuvo participando en la presentación del disco con las fotografías de su obra. Lo vamos también a traer a Martín Crespi a Ciudad Campo, sí, está previsto ahí, bueno, que podamos entrevistarle, porque tremendas obras. Sí. Me dijo que viene para septiembre a Río Ceballos. Genial. Atenti, para que por ahí podemos hacer algo. Totalmente, juntos. Totalmente. Tenemos que hacer algo con Grillo en vivo. Bueno, sí, de una. Genial, me encanta. En septiembre. Me encanta, por favor. Sí, por favor. Sí. Aparte, es muy importante también saber qué voces están sonando en el disco. Porque son voces que vos me transmitiste, que son las voces que me comentaste. Bueno, vos comentale a la audiencia. Son voces poderosas, con mensajes que tienen que ver con la defensa del medio ambiente, con los derechos humanos. De los pueblos originarios, como Moira Millán, uh-huh, una referente para los pueblos originarios. Y después gente comprometida con el arte independiente, como el Pachi Herrera, como Clara Cantore, muchos de los músicos de La Pata de la Tuerta, el Pablito Giordano, el Tevi Giordano, ¿Quién más? Seguro tremendo. Me olvido de alguien porque son un montón de gente linda que puso sus lindas vibraciones. Qué linda, qué linda. Así que sí, chocho. Y en la presentación, para que hubo poesía también. Ah, cierto, sí, sí bueno, sí, pero sí. Eso no importa. Estuvo una Matilde no sea... por ahí, conocen sí, ustedes. Es una metida, no sabe lo que. Con alta poesía, vamos. Anda haciéndose bombo y platillo, mirá. Ahí, Luis, no sé, vos que tenés más trayectoria. Poner. Juventud acumulada, le dicen por ahí también. Vamos. No, fuiste nombrando cómo en nuestra región la cantidad de músicos y músicas que hay, ¿no? Y, sí. Y que no solo que están, sino que hay buena onda, fluye el intercambio, se invitan para tal tema, para tal evento. Eso creo que también es lindo a destacar, no solo en la colonia Jesús María, sino ya una cosa en toda la región. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que por ahí nos dimos cuenta, los músicos independientes, de que es un buen camino el intercambiar y el darnos una mano, ¿no? En vez de ser un islas todos trabajando uh-huh. solitos, es mejor cuando trabajamos unidos. Así que ese intercambio no solo sucedió en Paisano Cósmico, sino ahora está pasando con las actuaciones. Estamos justamente el próximo sábado 27, vamos a estar en La Minerita con alguien que nos acompañó en una de las presentaciones del disco que se hizo en el Agraria Cine. Un grupo que tiene su peña, que va a ser su peña en La Minerita, nos convidó para ir para allá luego de esta presentación y de habernos acompañado. Mantra se llama, Mantra Folk, por ejemplo. Así que, bueno, está buenísimo que surja todo esto que vos dices, Rami. Bueno, intercambio, sí, sí. Totalmente, no, pero bueno, sin, acá como en todos lados hay que ir a los bifes, ¿viste? Porque si no, está mucha cosa, pero yo quiero escucharlos. ¿Qué sí, te parece? Por supuesto. Seleccionado por la Organización Cultural y Socioambiental como Ver, Arte, Cultura y Medio Ambiente del Centro de Cultura en Agroecología y Seguridad Alimentaria y el programa Cultura Argentina al Mundo del Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar una residencia artística en Tapiraí, Sao Paulo, Brasil, para la creación, producción de una obra literaria musical vinculada a la naturaleza durante noviembre del 2023, Patrimonio Natural de la Humanidad. Si me hace que nos vamos y no volvemos más de Brasil. Además, sí. además también fueron seleccionados en la convocatoria de Fomento Regional 2022 por INAMU para presentación del disco. Además también seleccionados en concurso por INAMU y Red de Radios Rurales como autor-compositor para integrar el disco colectivo nacional Músicas y Territorios 2018. Nosotros el año pasado tuvimos una participación con el disco de Músicas y Territorios en donde cada capítulo de Ciudad Campo estaba dedicado a un tema a cada música local, ¿no? Sí, ahí Negrita, para sumar a eso, tener en cuenta que ese disco fue un trabajo conjunto entre las radios comunitarias que forman parte de la red de radios rurales, como le gusta que lo mencione, y en donde cada radio proponía algún artista. Ahora, en algún este caso, local. Desde La Ronda, se propuso a Grillo Negro. Así es. Y por suerte nos dejó bastante bien parados. Totalmente, totalmente. Y además también podemos anunciar que recibieron el primer premio como autor-compositor en el Festival Nacional de la Chacarera en Santiago del Estero, cuya ciudad de origen es de Luisito Domínguez, en el año 2015. Así que bienvenidos nuevamente a Ciudad Campo, gracias. Voces que nacen de la tierra, mil y caminos, Luis Domínguez. Gracias Mati, gracias Rami. Cerros de Ongamira, llanto negro vierte el cielo, silencioso como el valle, el dolor de mis ancestros, eire, eire, eire. Leire, eire, eire, eire, eire, eire, eire, eire, eire, tanta sangre derramada de mis bonques. Este pueblo ha pintado sus memorias en la geografía de este suelo, Ongamira, este suelo, Ongamira, en la flor. de la savia. Renacientes con sus flechas van tus hijos, Charaqueta. Desde lo alto del Colchiqui, Carabela, me recuerda que la historia sigue abierta, que esta pacha aún espera su emancipación, su emancipación. Ponga mira, por fin te levantes del largo y hondo letargo, seré uno más a tu lado, libertando como un guerrero esta tierra. Esta tierra injuriada por hombres, asesinos del hombre y enemigos a muerte de la naturaleza. Mientras tanto tenso un arco rabioso que dispara poesía hacia el futuro. Mientras tanto y por ahora, canto por los cerros de Ongamira. Llanto negro vierte el cielo, silencioso como el valle, el dolor de mis ancestros. Eire, ere, ire, onga mi desde el vuelo. Tenacidad de la savia, Negra, si hubiera más gente acá estaría aplaudiendo, así que hacemos lo que se puede como público. Bueno, acabamos de presentar a Ongamira. Presentamos, tocamos a Ongamira, sí, que es un homenaje a los pueblos originarios que habitaron el norte cordobés, ¿no? Que vivían en armonía con las sierras, con la tierra, con el paisaje, con su lugar, uh-huh. hasta la llegada del español, que los quiso despojar de su tierra por el vil metal, como pasó en toda Latinoamérica, ¿no? Ellos eligieron la muerte a la esclavitud, así que es nuestro homenaje a ese hermoso pueblo, a nuestros ancestros. Eligieron la libertad, ¿no? Eligieron la libertad eterna, sí, esa cósmica que vos hablabas. Eligieron esa libertad. Ongamira, perdón, hasta tiene ese hermoso nombre, significa la energía de todo lo creado, en lengua camiare, come chingona. Uh-huh. Hasta ese bellísimo nombre. La energía de todo lo creado, me encanta. Bueno, y además de eso también, dentro del disco podemos encontrar otros temas. A mí me emocionó muchísimo Floreciendo en Hortensias. Sí. Floreciendo en Hortensias, que esa la historia que está detrás de Floreciendo en Hortensias es un vuelo, realmente. Sí, totalmente, totalmente. Es la historia de Carolina Ávila, una hija de desaparecidos, ¿no? Vive en un quillo, caro, es teatrera, bailarina. Su historia está plasmada, reflejada en un documental de la Universidad Nacional de Córdoba que se llama La Casa de los Libros Perdidos. Uh-huh. Lo tendrían que ver, es hermoso el documental. Así que bueno, nosotros vimos ese documental, vimos ahí la historia de Caro y así como te impactó la canción, a nosotros nos atravesó el corazón su historia. Y no nos quedó otra que plasmarlo en canción. Sí, está perfecto, sí, sí. Está perfecto. Pero además de eso, vos me contabas que la historia fue un poco... Vos no la conocías a Caro y que además de eso después se enteró de que hay un tema dedicado. Sí, fue hasta una poesía eso, tal cual. Por una amiga en común que ni sabíamos que teníamos, de un taller literario que nada que ver, compañera de trabajo, en realidad era mía. Le conté esto que les cuento a ustedes y me dice, se me hace que es una Caro que yo conozco. No, le digo, ¿en serio? Sí, compañera de no sé qué taller literario. Se lo muestro y se lo contó, le hizo escuchar el tema y después Caro en un mensaje que, nada, si ya me había emocionado su historia, me emocionó después el mensaje de agradecimiento de ella y demás. Se terminó de cerrar un círculo hermoso, digamos, que le da por ahí mucho sentido a lo que hace Grillo, lo que hace Grillo Negro, ¿no? Darle sentido a la música, por ahí no hacer una canción por hacer una canción, que está bien de todas formas, pero Grillo como que trata de contar historias, visibilizar historias invisibilizadas, uh-huh. Sensibilizar sobre algunas cuestiones, ¿no? Esto que vos hablabas de no permitirnos la indiferencia, ¿no? Eso también creo que tiene que ver con esta sensibilidad de visibilizar las situaciones que ya por la cotidianeidad, por la sociedad misma, por el sistema mismo, decidimos no ver. Totalmente, totalmente. Y qué falta que hace en este momento, ¿no? De la historia del planeta, sensibilidad, mucha sensibilidad. Uh-huh. Así es. Y Mili, ¿cómo llegás a Grillo? ¿Cómo llegás? Llego a Grillo porque Luis me escribe un día. Yo venía ya de tocar, ¿viste? Folclore, sí. Y bueno, con otros proyectos. Pero bueno, yo siempre quise tocar con el Luis. Yo soy fan del Luis. Y nada, y me escribió, y bueno, fue, sí, rotundo, sí. Y bueno, y después interiorizarme, claro. con lo que él quiere decir, claro. ¿Viste? Y cómo me atraviesa a mí, claro. Eso también. Sí, ¿viste? Sí, de una. La única manera que yo puedo ejecutar es entendiendo. ¿Qué quiere decir él? Entonces, con los documentales también fue muy... me atravesó un montón. Sí. Entonces ahí da sentido. Da claro sentido al sí. mensaje. Claro, claro que sí. ¿Qué Grillo quiere decir? Claro, tiene un trasfondo. Por eso te decía que para mí era muy importante eso, ¿no? Compa, Rami, conocer un poco el trasfondo de estos temas, que, uh-huh. que es como dice Luis, ¿viste? No es hacer una canción porque sí nomás y qué sé yo. Sino que él trata de ponerle una impronta y dejar marcado un lugar, así como también dedicaron al Campo de la Libertad, a la gente que trabaja ahí, gente que nosotros hemos entrevistado, gente que admiramos por su resistencia a las luchas de la posesión de la tierra. Así que bueno, vaya. Sí, totalmente, Negrita, y es a destacar, ¿no? Aquellos músicos y músicas que apuestan por el contenido, porque, como decía, que no sea simplemente melodía y letras, sino que tenga un sentido y que empatice con causas de las más complicadas, ¿no? De los excluidos, de esas situaciones que siempre implica que es muy importante apoyar. Y creo que ya desde el vamos con la música, Grillo Negro lo logra. Y justamente les quería preguntar, ¿cuáles serían esas referencias, esas músicos inspiradores que los llevan, digamos, a llevar adelante Grillo Negro con su propia mística, pero tomando también a diferentes referentes a lo largo de la historia? Buenísima pregunta, Rami. Antes igual quería decirte por lo de Mili, la entrada al grupo. Yo era como un stalker de Mili, la venía siguiendo por las redes sin que ella sepa, así le chusmeaba todo lo que tocaba. Digo, wow, lo que toca esta guasa. Tremenda, sí. Tremenda. Mili, le dije si quería, pero estaba cruzando los dedos porque me diga que sí, así que... Sí, no, suerte. Tremenda, dije, tremenda, sí, tremenda música. Tremenda, así que no, nada, tremenda, buenísimo, tremenda. Buenísimo. Admirable. Una cosa más con lo del mensaje también de... Nada, también nosotros... creo que nos une el saber que somos responsables de lo que decimos. Entonces, estar ahí en un escenario, ya el hecho de hacer arte también es tener poder, ¿viste? Entonces, bueno, es eso, ¿qué queremos decir con esto? Llevar ese mensaje que sea claro y quien no lo conozca, que en realidad apuntamos a quien no lo conoce. Claro que sí. Que se entere que hay algunas realidades que, bueno, que están tapadas por gente que le conviene que estén tapadas. Entonces, así es. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso hacemos arte. Me encanta. Así que usamos bien el poder ese que tenemos de ese totalmente, momento de micrófono. Hay que empoderarse de ese poder, sí, totalmente. Y está conectado lo que dice Mili a la pregunta de Rami, los referentes. Yo creo que un referente indiscutible de Grillo es Atahualpa, uh-huh. Que usaba bien el micrófono y sus letras, ¿no? Para decir un montón de cosas. En el sentido del decir, Atahualpa. Después, en el sentido musical, también, Mili tendrá los suyos, yo tengo los míos. A mí me llega mucho el Chango Farias Gómez, por ejemplo, uh-huh. que fue un... transformó el folclore. Dijo, ¿por qué tiene que ser con bombo y guitarra? Pues no le metemos una guitarra eléctrica, una batería, y violín, voces, flautas, y revolucionó el folclore, ¿no? Y a partir de él vinieron Jacinto Piedra, Peteco Carabajal, un montón de grosos, Carnota, yaceando sí, en el folclore. Sí, Carnota, tremendo, sí. Así, así, ¿no? Que esos son un poco los referentes. ¿Dónde estará y haciendo revoluciones ahí? Miren, yo cuando escuché el disco del Chango... El Chango. Que mezcla lo afro con el folclore. Ustedes ustedes rockeando también, ¿viste? Ahí cuando, sí, cuando ponen esa impronta rockera... Sí, hace como un que uno, corte. Somos amantes del folclore, sí, pero lo podemos trascender, tenemos la libertad, digamos, de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ponernos un techo ahí si podemos viajar al cosmos? Así es. ¿Y qué tal si hacemos un nuevo viaje al cosmos y vuelvo a pedir otro temita musical? ¿Qué les parece? Totalmente. ¿Con qué nos van a deleitar? Y ya que mencionaste a la comunidad, a la libertad, contamos un poquitito de la historia de esta gente. Es una comunidad cerca de Quilino, en el norte cordobés también, que viven desde hace generaciones, muchas generaciones, 100, 200 años, también en comunidad, en armonía con su tierra, hasta la llegada no del español, sino de los sojeros y demás gente que tiene plata y quiere tener más plata todavía, jodiendo a otra gente. Bueno, intentan desalojarlos de sus lugares, ¿no? Donde vivieron siempre. Ellos, cansados de la injusticia, de la justicia entre comillas, de los poderes de turno que acompañan y apoyan a los empresarios y demás, vieron que no podían defenderse con eso, no había defensa para ellos, estaban solitos, decidieron unirse. Y uniéndose entre varias comunidades lograron defender su tierra, que son 12.000 hectáreas, unos campos hermosos, enormes, vírgenes por suerte, pulmones del norte de Córdoba, de los poquititos pulmones vegetales que nos quedan, y ahí la gente de la libertad defendiéndolos. Hay un documental, ahí conocimos la libertad, que se llama RR Cosecha Amarga, capaz que lo escucharon, lo vieron. También tienen que agendarlo, alistarlo ahí en su lista de documentales, de pelis. Tremendas imágenes que se ven de parte de soja, todos los campos sojeros, y en el medio un pedacito de monte. Sí. Y ahí están menos resistiendo. Mal que están ellos, sí. Sí, resistiendo ese pedacito de monte deforestación sí, sojera, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, un homenaje para ellos es esta canción que les hicimos, La Libertad. Puro guadal es el camino a la libertad, donde la pacha germina en su gente, que la defiende al grito de ni un metro más, ni un metro más, ni un metro más. Lo que está mal, mal hecho se cae, son las justas palabras del viejo Alberto Moreno de 80 años, liberando su tierra, volteando postes para desalambrarla. Mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. La complicidad de turno y la soja que desaloja. Cuánta mierda en esas manos, mercaderes de la tierra. Los incendiarios de siempre, los que envenenan las mesas. Mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. La complicidad de turno y la soja que desaloja no pasarán en la libertad. No, no pasarán en la libertad. No pasarán. Grillo Negro. Bravísimo. Qué importante es jugársela también con las notas, ¿no? Con las letras. Muchas veces se trata de a veces no tocar intereses, no estar en el conflicto, pero claramente, bueno, hay que hacerlo y justamente creo que involucrarse, ¿viste? Claro, hay que involucrarse. Pero vieron cómo es la cosa, a veces se manda un poco a la autocensura, al qué dirán, o acá no, porque puede haber gente que se enoje. Totalmente. Y bueno, hay muchas en todas las zonas. Sus riesgos. Che, Rami, ya estamos cerrando el programa. Lamentablemente, toda cosa bella llega a su final. Bueno, no quiere decir que el programa sea bello, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Digo, por ustedes que han hecho muy buena música, nos han embelesado con tanta arte. Y bueno, tenemos que llegar al final, pero ¿podemos pedir una más? Vamos a pedir una más. Dale. Y ya que usted pide un tema más, yo hago una pregunta más. Dale. La última. En esto de hacer música independiente, autogestiva, de... no solo tocar, sino hacerse cargo de presentar proyectos, buscar a veces auspiciantes, fechas. ¿Cómo la ven en el panorama este actual de lo que es la cultura, el arte? La realidad, creo. Teniendo en cuenta también que ayudó un poco lo que fue la pandemia, en cierta forma, ¿no? Que el Estado se dé cuenta que hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la música que si no se podía salir, no se podía juntarnos, había un gran sector que quedaba afuera de todo esto y salieron algunas líneas de fomento, salieron como una cuestión que fue aprovechada por los músicos y que parece que llegó para quedarse, por lo menos hay que ir viendo en cada gobierno, pero bueno. Y sostener los derechos también, de la posibilidad de que haya fondos coparticipables para los músicos independientes. Uh-huh. Fue toda una lucha que se dio el año pasado. Sí, así, sí, bueno, creo que es una realidad que que está tocando muy de cerca. ¿Cómo, yo estoy de acuerdo con eso de que estás preguntando, Rami, de cómo se está viendo esta situación, ¿no?, hoy en día? Sí, sí, sí. Dale. Sí, gracias. Yo creo que a la organización, lo que está diciendo Mati está bueno, que estuvo en jaque hasta el año pasado, ¿no?, la continuidad de todo esto, y a la organización de los músicos. Por eso sigue siendo bueno, no solo para el intercambio entre los músicos independientes que hablamos al comienzo del programa de este último sector del programa, y luego a la unión para reclamar y hacer posible que estas líneas de fomento y de apoyo sigan estando. Yo creo que por esa presión siguen, así que está buenísimo. Otra parte de tu pregunta, ¿cómo la vivimos a los músicos independientes? Es un caminito difícil por el lado de lo autogestivo, ¿no? Cuesta. Si bien estas líneas de fomento, que están buenísimas, uh-huh, apoyan, sirven, no sirven. Más, la presentación del disco de Grillo Negro fue gracias a un subsidio de INAMU, así que totalmente agradecidos con INAMU. Pero seguimos como en dulce de leche remándola a los músicos independientes. Eso es como la parte que cuesta, digamos, pero tiene su parte linda. Engancho con lo que decía hace rato Rami, de que nadie nos condiciona con las letras. Es decir, no, Grillo, no puedes hablar mal de los ojeros, ponele, porque la compañía discográfica no te lo va a permitir. Nadie nos quita eso, tener, lo que decía Mili, el micrófono y la posibilidad de contar cosas injustas, visibilizar cosas injustas. Lo que tenemos a favor los músicos independientes es que lo podemos hacer sin censura, digamos. Y por suerte también en este último periodo bueno, en estas últimas décadas han nacido discografías independientes también, productoras independientes que apoyan también a músicas independientes, que eso también es un proceso, ya no es todo uno solo en la espalda, sino que también hay una organización que lo está trascendiendo. Totalmente. Bueno, Negrita, ahora sí, nos vamos de este programa, nos volveremos a encontrar la semana que viene y nos vamos con Grillo Negro también. Bueno, Rami, ha sido un placer, como siempre, compartir micrófonos y nos vemos. Sí, agradecemos desde el Vamos. Por supuesto. Así que agradecemos. Gracias, muchísimas gracias, Luis. Las redes sociales, sí, el Spotify, ¿cómo encontramos el material? En Instagram está como Grillo Negro. Grillo Negro, sí. en el Facebook también, y en Spotify también, como Grillo Negro. Están los dos discos ahí, Paisano y... Y Nosotros. Y Nosotros. Nosotros, tal lo, cual. El primero. Y en YouTube también, como Grillo Negro también, pueden encontrar. Sí. Sí, pongan Grillo Negro y aparece. Algo va a aparecer. Y música. Sí. Sí, ¿por qué Grillo Negro? Eso me olvidé de preguntar. ¿Por qué Grillo Negro? Justo el otro día me preguntaba Billy por qué Grillo Negro. Dicen que Pitágoras, son medio filósofo en Grillo Negro. Pitágoras dice que los insectos o animalitos que traducían la música de las estrellas eran los grillos. Ese cri, cri, cri, cri, para Pitágoras era el titilar de las estrellas. Y decían entonces, él decía que los grillos la traducían. Es lo que nos traía el sonido del cielo. Eso por un lado. Después porque es pequeñito, y a pesar de que es pequeñito, a veces no te deja dormir con el ruido que hace, ¿no? Es potente, aunque sea chiquitito. Por otro lado, es por su color un poquito hereje, como la oveja negra. Desobediente. ¿No? Desobediente. Pero no es oveja. Es Grillo Negro. Grillo Negro, va, vale. Bueno, pasaron por Ciudad Campo, Mili Camino, Luis Domínguez, integrantes de Grillo Negro. Nos vamos con gracias. Un temita, ¿con qué nos despedimos? Ya que hablamos de referentes, podría ser con Carnota, Grito Santiagueño. A ver qué sale. Me encanta. Porque toca la guitarra el Javi. Le mandamos un fuerte abrazo al Javi, que se está Javi, recuperando ahí. Un abrazo grande Javi. A papachos. Vamos. En los ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún istol supo acunarme de tanguito en mis sueños. Algún istol supo acunarme de tanguito en mis sueños. Arandi upia, va cantando mi caja, y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Canto siento es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra Santiago.